with a dream. I believe the Aborigine. On a walkabout. You could do it with the shuffle, you could do it with the stroll, you could do it with the stride, you could do the unknown on a walkabout. A walk could kill most all my blues, bare feet or in my two shoes. One. Bueno, seguimos hablando también de baloncesto, en este caso porque ya tenemos los horarios para este fin de semana de los equipos ubriqueños. En este caso, pues 5 encuentros programados para este fin de semana y que pueden ser, bueno, que de hecho son 6 si incluimos al Bosque Baloncesto, que con ese alto número de jugadores ubriqueños, pues va a disputar ese partido de vuelta de semifinales de la semifinal lo que es la final a 4 de esa liga de la Sierra de Cádiz. Pues bien, en lo referente a la categoría junior, tenemos partido este próximo sábado en el pabellón Chapín de Jerez. Chajeva 04 Cabu el sábado 23 a partir de las 12:30 del mediodía. En la liga infantil masculina, la de nivel B, porque recuerden que la de nivel A ya finalizó la liga regular y este es el último partido de la de nivel B, del Fercabe Cabu B, último partido en el que se desplaza hasta San Fernando para medirse al DKV San Fernando. El sábado a las 6 de la tarde será también el último partido, como decimos, de la liga regular. Y ya en los playoffs, pues en este caso solo pasan los dos primeros de este grupo, que se enfrentarán a los dos primeros del otro, del grupo A. Y el Fercabe Cabu, pues con total seguridad acabará en tercera posición. El partido, ya decimos, sábado 6 de la tarde en el pabellón El Parque de San Fernando. Empiezan los playoffs en la categoría mini básquet, los cuartos en este caso, donde el Cabu se va a medir al Cádiz Club Baloncesto Gades en este primer partido, que será este sábado a las 12:30, el mejor de 3, y luego vendrá, suponemos, que esa final a 4 en esta categoría mini. A priori, el Cabu se mide a un rival que ha quedado por detrás de los ubriqueños en la liga regular. Es decir, veremos si el conjunto ubriqueño pues no tiene ningún problema en pasar a esas semifinales, a esa final a 4. Y bueno, en la liga mini masculina de nivel B, el Cabu en este caso viaja a Algeciras el domingo 12:00 p.m. en el pabellón Andrés Mateos de Algeciras. Y por último, en la liga premini femenina también, el Cabu de Ubrique A se mide al Club Baloncesto Puerto Real el sábado a las 11:00 p.m. en la Sala Barrio 512 de Puerto Real. Pues esta es la programación en cuanto a equipos ubriqueños, y a este hay que añadir ese partido en esa segunda semifinal o el partido de vuelta de los playoffs por la Liga de la Sierra de Cádiz, la Liga Senior de la Sierra de Cádiz. Se va a disputar en el pabellón del Bosque. La primera semifinal se jugó en el pabellón de Olvera y está en el Bosque, pues va a enfrentar a las 5 de la tarde al Club Baloncesto Olvera y la Asociación Deportiva Arcos. En este sentido hay que comentar que tiene ventaja el conjunto olverense, mientras que a las 6:30 tendrá lugar el segundo partido, el que a nosotros nos interesa, el Bosque Baloncesto, Club Baloncesto Puerto Serrano Atlético. Un encuentro en el que los policheros van a defender la renta de 7 puntos que lograron por sorpresa en el primer partido de las semifinales. Y el Bosque, que va a poner toda la carne en el asador sin duda para meterse en esa final que se va a disputar precisamente en el Bosque. Ha tenido un tropiezo, esperemos que ese tropiezo pues no tire por la borda los planes de un equipo que está llamado a ganar el título, la Liga de la Sierra de Cádiz, porque como hemos comentado, ha completado una gran liga regular, lo ha ganado todo y con cierta solvencia, y bueno, pues esa sorpresa se daba el anterior fin de semana en Olvera con esa victoria del Club Baloncesto Puerto Serrano Atlético. Siete y un minuto de la tarde, vamos a seguir adentrándonos en la actualidad deportiva local. Hemos hablado de las citas para este fin de semana en lo que a baloncesto se refiere, y tenemos que hablar también de las citas referentes al fútbol. Para este fin de semana está prevista la última jornada en la mayoría de las categorías donde militan equipos ubriqueños. En este caso, incluso la categoría Alevín y Benjamín, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva en estas dos categorías ya disputó el pasado fin de semana su última jornada por una razón, y es que han adelantado sus partidos para terminar una semana antes, en acuerdo pues con el equipo de Zona Sur, que era con el que se medían ambos conjuntos. Pues bien, los dos partidos, vamos a quedarnos primeros con esos dos partidos, terminaron con victoria de los equipos ubriqueños, y además pues con cierta contundencia. El Ubrique Unión Deportiva Alevín vencía por un 11-2, y un resultado que ya sabemos que esa segunda posición era suya, era del Ubrique Unión Deportiva, pero un resultado que le permite terminar la liga como el máximo goleador de la categoría y también como el equipo menos goleado, el Ubrique Unión Deportiva, ya decimos, máximo goleador, menos goleado, segundo clasificado de esta jornada de liga. Cabe destacar que programada para este sábado se han adelantado un total de 4 partidos, es decir, solo quedaría uno por disputarse. Vamos a enseguida quedarnos con los resultados, pero antes pues con ese 11-2, un partido que se puso de cara muy pronto para el Ubrique Unión Deportiva. Manuel Benítez conseguía el 1-0 en el minuto 9, y con esa ventaja el Ubrique Unión Deportiva estaría hasta el minuto 26. No terminó de matar el partido y le dio vidilla a su rival a Zona Sur, que empató por medio de Sami Lechar. En este caso, un minuto le duró poco la alegría, porque un minuto después Alejandro Roldán ya ponía el 2-1, y ya en la segunda parte pues vendría el festival de goles del Ubrique Unión Deportiva. Vicente Delgado conseguía el 3-1 en el minuto 34, Cristian Mateo el 4-1 en el 36, Antonio Durán el 5-1 en el 45, Pablo Menacho el 6-1 en el 52, acortaría distancia a la Zona Sur en el 55, y en el 57 Leandro Coronil conseguía el 7-2. Francisco Yucia en el 58, Pablo Menacho en el 65 y Carlos López por partida doble en el 67 y en el 69 conseguían el definitivo 11-2. El Ubrique Unión Deportiva, que presentó el siguiente 11: David López, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yuzi y Manuel Benítez. Y ese fue, digamos, el siete titular. Y también estuvieron Carlos López Cárdenas, Cristian Mateos, Antonio Durán, Alejandro Polei y Leandro Coronil. Esos fueron los jugadores que, como hemos dicho, disputaron ese último partido de Liga del Ubrique Unión Deportiva. El resto de la jornada nos dejó estos marcadores: Amigos de la Cruz Roja 2, San José Obrero 1, Pago San José 5, o Nueva Jarilla 1 y Jerez Balompié 6, San Benito 3. Queda pendiente un partido que es el Icobesa Don Bosco El Torno, que en principio se va a disputar este fin de semana. Y comentar que en este caso la clasificación ha quedado finalmente así: San José Obrero campeón con 60 puntos. Bueno, este último partido lo ha perdido, pero ya pues ha mantenido una superioridad durante toda la temporada, esa primera posición que solo le ha podido arrebatar en este caso el Ubrique Unión Deportiva, pero que ha fallado en los momentos clave y finalmente no ha podido pelear por la liga. 60 puntos, 55 el Ubrique Unión Deportiva, ya decimos, 18 partidos ganados, 1 empatado y 3 perdidos. Es el máximo goleador de la categoría con 137 goles y el equipo que menos goles ha encajado, 43, y aún así no le ha servido para ganar el título liguero. Tercera posición para el Torno 2009, 49 puntos, los mismos que Icobesa Don Bosco, 35 Amigos de la Cruz Roja, 34 Zona Sur, 28 Villamartín, 20 Pago San José, 19 Jerez Balompié, 13 San Benito, 12 San José Atlético y cerrando la tabla con 10 puntos el equipo de Nueva Jarilla. Bueno, en este caso nos vamos a quedar con el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Zona Sur en la categoría Benjamín. 9-3 fue el resultado final de este encuentro, también goleada del conjunto ubriqueño, que sirve, pues, como hemos dicho, al igual que con los alevines, para cerrar la temporada. En este caso, el dominio ubriqueño, pues pronto fue palpable, porque a los 15 minutos ya ganaba 3-0 con goles de Álvaro Macías, de Dani Borges y de José Alberto Maza. Acortaría distancia el Zona Sur en el minuto 20 y ya en la segunda, antes de la segunda parte, en la segunda parte, Arturo Medinilla pondría el 4-1, Dani Borges el 5-1 en el 31, Adrián Gómez el 6-1. En el 32 acortaría distancias nuevamente el Zona Sur. El 7-2 lo conseguiría Daniel Borges en el 43. 8-2 Marcos Orellana en el 45. El 8-3 lo conseguía en el 51 el Zona Sur. Y el 9-3 finalmente terminaba de cerrar la goleada Adrián Gómez en el minuto 57. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Rafael Oliva, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Álvaro Macías, Nicolás López, Adriano Venegas y Adrián Gómez. Esto fue el 7 titular. También lo hicieron Francisco Javier Fernández, Daniel Borquez, Marcos Orellana, Pablo Moreno y José Alberto Maza. Al igual que ha ocurrido en la categoría Levín, también se adelantaban tres partidos, dos partidos más, además desde el Ubrique Unión Deportiva, al pasado fin de semana. Son el Icobesa Don Bosco 0, Florida Club de Fútbol 4 y el Jerez Balompié 3, San Benito 2. Quedan pendientes Amigos de la Cruz Roja, San José Obrero B y Jerez Distrito Norte, Villamartín. Así, de esta manera, pues bueno, quedan pendientes más partidos, por lo que estamos viendo también en la clasificación el Villamartín, que en principio, como hemos comentado muchas veces, pues prácticamente se iba a proclamar campeón de liga, pero todavía no tenemos, no ha disputado todos sus partidos. El Ubrique ya ha disputado sus 20 encuentros, mientras que el Villamartín le queda pues el de este fin de semana y otro más, otro encuentro más, para superar al Ubrique Unión Deportiva en la clasificación, que ahora lo tiene, pues bueno, una clasificación provisional, porque tiene al Ubrique Unión Deportiva 3 puntos. Ya saben que, bueno, el Ubrique Unión Deportiva además ha perdido un partido más esta temporada, pero una vez que ya había conseguido su objetivo, que era asegurarse la segunda plaza, y también una vez que ya se hacía imposible superar al Villamartín, porque recuerden que en este caso el Golaveras particular estaba totalmente empatado entre ambos equipos, se dieron los mismos resultados en Villamartín que en Ubrique, y en este sentido pues ya se hacía imposible esa remontada ante el conjunto culiblanco, porque en el golaveras general pues eran superiores a los ubriqueños. No eran superiores en goles marcados, podemos decir, en goles logrados, pero sí sobre todo en lo que se refiere a goles encajados. En este caso, casi el doble de goles que el Villamartín ha encajado el Ubrique Unión Deportiva en estas, en esta competición liguera. El Villamartín, por lo tanto, pues es el líder, podríamos decir, 57, con eso, si sumamos esos 6 puntos de esos dos partidos que le quedan pendientes, 57 puntos, 54 tendrá el Ubrique Unión Deportiva, 39 el Florida Club de Fútbol A, 36 el San Benito, 32 San José Obrero, 30 el Jerez Club Balompié B, 23 Amigos de la Cruz Roja, 16 Zona Sur, 14 Icobesa Don Bosco, 13 Jerez Distrito Norte y cierra Nueva Jarilla con 3 puntos. Por cierto, que ese partido que decíamos que le quedaba pendiente sí se ha jugado. El Jerez Distrito Norte Villamartín 3-8, victoria del Villamartín. Y el que queda pendiente de esta jornada es el Amigo de la Cruz Roja, San José Obrero. Una jornada que estaba programada para este fin de semana, pero ya decimos, casi todos los equipos decidieron adelantar la jornada al pasado fin de semana. Dicho esto, vamos a quedarnos pues con lo que nos espera para este fin de semana en el resto de los partidos. Todavía quedan 6 jornadas al Ubrique Unión Deportiva para cerrar la temporada. Y el primer partido pues va a tener lugar este próximo domingo a las 6 de la tarde. Como saben, nos visita el Rayo Sanluqueño, uno de los equipos que está por encima del Ubrique Unión Deportiva en la tabla clasificatoria. 6 de la tarde, Antonio Barbadillo, Rayo Sanluqueño, partido dirigido por Moisés Madrid Rey y que estará a su vez acompañado por Mulay Lezcal Mulay y Adrián Romero García. Va a ser partido previo a otra jornada de descanso que va a tener lugar el próximo fin de semana. Esto, como podíamos comentar con Quisco Trujillo, el pasado martes, se está dando mucho esta temporada. Muchas jornadas de descanso, se juegan 2 partidos de descanso. Bueno, vamos a ver si suponemos que ya será el último fin de semana que la competición en general se toma un descanso, al coincidir con el puente de los trabajadores. Al Ubrique Unión Deportiva Juvenil le quedan todavía 2 jornadas y la primera de ellas va a tener lugar este sábado a partir de las 5:30 en el Estadio Manuel Gómez Castro de San Fernando, donde se va a enfrentar al Club Deportivo San Fernando Atlético. Partido dirigido por Carlos Fernández Blanco, al que acompañará a los asistentes José Antonio Márquez Lozano y Anselmo José Aguilar Molina. En categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana viernes a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo frente a Espera. Con este partido también cerrará la temporada el conjunto ubriqueño. 6 de la tarde, Antonio Barbadillo, partido arbitrado por Juan Manuel Ruiz Romero, al que acompañarán David Morales Pazo y Joaquín Antonio Gómez Sañudo en las labores de árbitros asistentes. Del mismo modo, tenemos también el último partido de la Liga del Ubrique Unión Deportiva Infantil, que le va a enfrentar al Espera. El partido, en este caso, se va a jugar el sábado, no el viernes, sino el sábado, a partir de las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Va a ser el último partido de este equipo, que también ha logrado la segunda posición de la clasificación o que le va a dar derecho a jugar la fase de ascenso a segunda andaluza. Este partido, que se disputa el sábado a las 10 de la mañana, va a estar arbitrado por Antonio José Roldán Gómez, que a su vez estará acompañado por Francisco Manuel Ortega Sánchez y por Patricia Luna Baro. Y por último, también juega el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que milita en el grupo 6, de la segunda andaluza. Su rival será el Escuela de Fútbol Paquete Unión Deportiva. El partido se va a disputar en el antiguo campo número 3, en el campo anexo al pabellón polideportivo municipal, el sábado a las 12 del mediodía, y también tendrá un colegiado ubriqueño, Fernando Pastrana Ramos. Bueno, también antes de despedirnos queremos destacar que para el sábado va a haber una ruta del Club Senderismo Los Tres Caminos, ruta Grazalema-Simancón, reloj Charca Verde, Cao, Benaocaz y Ubrique, una ruta de entre 18 y 20 kilómetros, calificada como de dificultad alta. En este caso se saldrá a las 7:30 desde, bueno, con el autobús de línea. En este caso pues se hace para evitar tener que desplazarse con coches propios hasta Grazalema. Desde el Grazalema pues se dirigen al camping para coger el sendero que asciende al Simancón a través de Llanos del Endrinal y el Puerto de las Presillas, y una vez en la cima del Simancón se dirigirán hacia el reloj, descenderán hasta coger el sendero que va a la Charca Verde, seguirán hacia los Navazos para subir a la cima del Cao, Caillo o Navazo Alto, y bajando el Navazo Alto pasarán por la cima del Jaramago hacia Benaocaz por el Calvario y bajarán por la Calzada Romana hasta Ubrique. Pues una ruta clásica, podemos decir, en esta zona de la sierra, y bueno, bastante bonita y también larga. Estamos hablando de en torno a unos 20 kilómetros. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir con este último apunte. Volveremos mañana viernes con más información y ya con la agenda deportiva del fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.